Después de todo, fue como imaginé. Llegó el ocaso con otro amanecer. Y hoy acaba tú. Mis sentimientos en una jaula están haciendo tiempo. Esperan libertad. Y hoy empieza todo. Seguir buscando, no hay otra solución. Tengo un destino que no cumple.